En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Toda la información del Elche Club de Fútbol y también de nuestros equipos y deportistas en la radio líder del deporte. A través del 101.4 nos puedes escuchar cada día en Radio Marca Elche, también nos puedes ver en Teleelche. Y desde cualquier parte del mundo, una cosa u otra, en nuestras dos webs, dos YouTubes y una app, y además otros dispositivos y otras maneras de hacerte llegar el sonido del deporte. La novena victoria seguida en el Martínez Valero pasa por derrotar a un Club Deportivo Eldense invicto a domicilio desde la llegada de José Luis Oltra. Derbi del Alto Vinalopó por todo lo alto el próximo sábado a las 4 y cuarto de la tarde en un Martínez Valero que busca esa novena victoria para no alejarse de la cabeza y volver a saltar los puestos de ascenso directo, que ahora mismo está a 2 puntos de diferencia, el segundo y también el primero. En una jornada la próxima marcada de nuevo por los enfrentamientos directos, el Mirandés, tercer clasificado, recibe al Racing de Santander, segundo, solo un punto le separa. El Granada, octavo, ahí se produce el corte de los que todavía luchan por el playoff. Recibe al Oviedo, el que marca la última plaza precisamente de esa liguilla. La plantilla del Elche hoy ha vuelto a los entrenamientos para preparar el choque frente al Eldense. Con la baja importante de Agustín Álvarez, que está con el combinado nacional de Uruguay. A las órdenes de Marcelo Bielsa para disputar partidos importantes clasificatorios para el Mundial contra Argentina y Bolivia. A esa baja también hay que añadir la de Nico Fernández y la de Yago de Santiago. La duda, ver si con su maltrecho hombro Marc Aguado podrá llegar, aunque John Chetaulla tiene toda la pinta de que repetirá en esa posición. Y si definitivamente Rasani está ya para competir. El resto, toquemos madera, que no se fastidie ninguno más. Hay que sumar los 3 puntos en casa para hacer bueno el punto frente al Oviedo. Anoche se cerró la jornada número 31 con el empate a 2 entre Castellón y Deportivo de La Coruña, que se quedan ahí en esa zona media-baja. Deportivo tiene 40 puntos, 14º, y el Castellón con un punto menos, 39-16. Ambos miran lógicamente para abajo, no para arriba. El Eldense con 35 marca el descenso. Hay 3 plazas ya prácticamente adjudicadas para descender: Racing de Ferrol, Tenerife y Cartagena. Queda una y el Eldense se resiste y se coloca un solo punto del Zaragoza, que es el que marca la zona de permanencia. Un Zaragoza que despidió al entrenador y al director deportivo, vaya por su 4º entrenador, Gaby, el que fuera jugador del Zaragoza, del Atlético de Madrid y que viene de entrenar al Getafe B. Mientras el Club Deportivo Eldense, de la mano de Oltra, tras los 8 partidos que ha dirigido al Eldense, lo cogió a 6 puntos, lo tiene a 1 con la flecha hacia arriba, está invicto a domicilio. Y si hiciéramos una clasificación virtual de los 8 partidos desde que él es entrenador, tendría al Eldense en puntos de playoff, con los mismos que el Elche, con 14 en esos 8 partidos.

es contra uno de los de abajo con una enorme necesidad. El Club Deportivo Eldense llega ese derbi del Vinalopó que se juega a las 4:15 en el Martínez Valero. Se trata de un duelo muy atractivo porque hay muchísimo en juego, tanto en la parte de arriba como en la de abajo. El Elche busca enlazar la novena victoria consecutiva en su estadio ante un rival que no ha perdido a domicilio desde la llegada de José Luis Oltra. El conjunto franjiverde, recordemos, es cuarto a 2 puntos de la zona de ascenso directo y también del líder, mientras que los azulgranas están en descenso a 1 punto de la permanencia. Y es que al Elche se le sigue resistiendo el primer triunfo como visitante de 2025 y de la segunda vuelta, por lo que los partidos en el Martínez Valero cada vez cobran una mayor importancia. La racha del equipo de Der Sarabia en casa es extraordinaria, con 12 victorias en 16 jornadas. Los últimos 8 han hincado la rodilla y no son equipos cualesquiera. Oviedo, Cádiz, Racing de Santander, Zaragoza, Eibar, Tenerife, Cartagena y Castellón han sido los últimos rivales que han perdido en casa el Martínez Valero, donde el Elche ha sumado 38 de los 54 puntos que tiene. Es el principal cimiento que le mantiene en la lucha por el ascenso directo. Para la visita del Eldense, Sarabia no podrá contar con su máximo goleador, Agustín Álvarez, que está convocado por Uruguay y se pierde el derbi. El canario acumula 8 tantos. Este curso en Liga, 2 más que su inmediato perseguidor, que es Mourad, el delantero hispano-marroquí, y Sorikava, el guineano, que son las principales opciones para ocupar el hueco del charrúa en el 11 titular. A la ausencia de Agustín Álvarez también se mantienen las de Yago de Santiago y Nico Fernández por lesión, y habrá que ver cómo evoluciona Marc Aguado y si, como decía el míster la semana pasada, ya es la semana de Elba Rasani. Ninguno de ellos estuvo en Oviedo. Bueno, para ser exactos sí estuvieron, pero no estaban convocados, no podían jugar. Por su parte, el Eldense llega a su duelo con el Elche con el depósito repleto de confianza tras ganar al Zaragoza 2-4 y empatar ante el líder, el Mirandés, 2-2, al que fue capaz de igualar un 0-2 en contra. El gol de penalti marcado por Juan Tortuño fue en el 97 y son de esos puntos que saben a victoria. Desde que Oltra tomara las riendas del banquillo, el equipo azulgrana ha sumado 14 puntos en 8 jornadas, merced a 4 victorias, 2 empates y 2 únicas derrotas. Curiosamente, el Eldense no ha perdido todavía como visitante en esta etapa, y si hiciéramos una clasificación virtual de el Eldense desde que, bueno, pues su técnico cogiera el banquillo, el Eldense estaría empatado con el Elche con 14 puntos y estaría en puntos de playoff. Estaría en puntos de playoff empatado con el cuarto, que sería el Córdoba. En esa clasificación hipotética, el líder sería el Cádiz, que en los últimos 8 partidos ha sumado 17. Hablamos desde que Oltra cogió los bártulos, cogió la titularidad del banquillo del Eldense. Es decir que, pues, Oltra lo está haciendo muy bien. El que fuera jugador del Elche en la temporada 94-95, aquel fino centrocampista que vino del Yeclano y que luego volvió al Yeclano y que siempre ha tenido las ganas de entrenar al Elche. Hubo algunas etapas, sobre todo con Sepulcre de presidente, en las que estuvo tentado y se le hizo alguna oferta, pero por unas cosas o por otras, pues al final Oltra no vino al Elche. Y bueno, tiene un currículum jalonado de éxitos, sobre todo por los ascensos a primera de, si no recuerdo mal, del Tenerife y también del Deportivo de La Coruña. El Eldense lleva una muy buena línea de resultados y ha pasado a estar de 6 puntos de la permanencia cuando lo cogió a tan solo 1. El Zaragoza está a tiro y el objetivo, a falta de 11 jornadas para el final del campeonato, lógicamente es salvar la categoría a toda costa, como decía Oltra el otro día, aunque sea en la última jornada. El Eldense también va a tener una baja sensible. Mati Barcic, central, cedido por el Elche, que no podrá participar porque ha sido convocado por Croacia, pero es que aunque no hubiera sido convocado por Croacia, por la famosa cláusula del miedo, tampoco hubiera jugado aquí en Elche porque es cedido por parte del Elche Club de Fútbol. Y bueno, pues por si no había convocatoria, mejor que un jugador tuyo no te fastidie la tarde. Bueno, pues vamos a ver qué once pone, aunque tendremos tiempo a lo largo de la semana de ir hablando de esto, aunque recordemos que mañana es día festivo, día del Día del Padre, Día de los Josés y Josefas, de los Pepes y Pepitas. Desde aquí ya nos adelantamos y os felicitamos a todos, porque mañana no tendremos programa. Pero bueno, ahí da la sensación de que va a modificar muy poco, aunque ya os adelantábamos en la retransmisión del Carlos Tartiere allí en Oviedo, que si no cambia nada, Eder Sarabia tiene tomada la decisión de darle la oportunidad a San Román en portería. Por tanto, sería la principal novedad. Recordemos que el técnico del Elche, ya en la previa contra el Oviedo, cuando se le preguntó por la posibilidad de que San Román pudiese jugar el otro día en Oviedo, dijo que no, iba a jugar Dituro, pero que seguro iba a jugar porque lo está haciendo muy bien y lo necesitan. Por tanto, Sarabia piensa en darle la alternativa el próximo sábado frente al Eldense. Otra cosa es que, pues al final se arrepienta o no, o durante la semana pase algo, pero en principio San Román sería la principal novedad. En defensa mantendría la dupla Affengruber, Pedro Vigas, Salinas, Álvaro Núñez. Es una defensa que se consolida, aunque de vez en cuando ahí va entrando Bambo Diaby. Centro del campo, vamos a ver si Marc Aguado llega, porque si Marc Aguado llega, no olvidemos que es un hombre en el que Sarabia confía ciegamente, pero es que John Chetaulla ha venido para quedarse y el músculo y las piernas que tiene John probablemente no las tenga Marc Aguado, que tiene otras cosas, ese posicionamiento en el centro del campo, como un centrocampista que manda y que habla mucho y bueno, pues también es un poco el entrenador en el césped, pero me da la sensación de que ahora mismo, aunque llegase, que no está claro que vaya a llegar Marc Aguado, John mantendría la titularidad con Febas, Josan y Germán Valera están para no tocarlos, es decir, para dejarlos ahí, y la principal duda va a estar en ataque. No está Álvarez, Óscar Plano en principio se mantendría y jugaría con una referencia que sería Mourado Soricaba. Viendo lo que han jugado últimamente, pues se han ido, el técnico les ha ido dando oportunidades, pero últimamente le ha dado alguna más a Mourad, sobre todo en las segundas partes. Un Eder Sarabia que le preguntamos que qué tiene que hacer el Elche para ganar fuera de casa, donde está teniendo su verdadero talón de Aquiles, viendo lo visto el otro día contra el Oviedo o hace unas semanas en Almería. Pues lo primero es merecerlo. Lo primero es merecerlo o hacer todo para que lo podamos merecer. Y ahí creo que hemos estado cerca en bastantes partidos. También tenemos que tener en cuenta que el calendario de la segunda vuelta fuera de casa está siendo prácticamente contra todos equipos de playoff o de ascenso directo y que no es fácil y que el equipo, creo que ya te digo, está dando la cara, está compitiendo bien, está jugando con valentía la mayor parte de los partidos sin perder su esencia, teniendo claro cuál es el camino y bueno, pues intentar encontrar ese puntito de nervio, de inspiración, de chispa que tenemos en casa con nuestra gente, ¿no? Porque creo que son pequeños detalles que en casa pues nos salen con más naturalidad y que fuera pues nos está costando un poco más, pero la verdad que creo que el equipo sigue dando la cara, hoy ha hecho otro muy buen partido y bueno, y este es el camino. Cuanto más partidos estemos lo merezcamos, pues creo que antes podrá llegar esa victoria. Y es que hay partidos donde tienes la sensación de que el punto, por ejemplo en Gijón o en Tenerife, fue un puntazo por empatar en los últimos minutos, y partidos como el de Almería o en Oviedo, donde claramente te vas con la sensación de que le has perdonado la vida a un rival directo y que te han faltado dos puntos. A ver, si te dicen cuándo va a empezar la liga que al Real Oviedo le vas a ganar 4-0 en casa y que vas a empatar 1-1 en el Tartiere, pues seguramente todos lo habríamos firmado, ¿no? Pero es verdad que después de ver el partido, creo que por ocasiones la segunda parte hemos tenido que ser más eficaces y habernos hecho con la victoria. Pero bueno, pues un poquito ese sabor un poco agridulce y sobre todo por eso, ¿no? Porque creo que era un buen día para haber roto esa racha y hemos hecho merecimientos suficientes. Y el que más los hizo fue un tal Josan. Madre mía, qué autopista prolongó tanto en la primera como en la segunda parte. Marca un gran gol en el minuto 90, en el minuto 22. Tras un pase de Pedro Vigas, agarra el balón en el centro del campo y él solito progresa con el balón pegado a la bota 40 metros hasta que llega al vértice del área. Dani Calvo, el exfrangiverde, ahí que no le entra pensando que va a tirar con su pierna buena y le pega con la menos buena, por decirlo así, y marca un gran gol. Pero es que luego tuvo, tras una contra de libro con Germán Valera, que le da una asistencia milimétrica, tiene el 0-2 que salva Aarón, el mejor del Oviedo, el portero, da una asistencia, todo esto en la primera parte, hablo de Josan, a Óscar Plano, su remate pega en Dani Calvo y no encuentra portería. En la segunda parte el Elche empieza muy bien los primeros 15 minutos con varias cabalgadas de Josan. La primera le hace un caño tremendo al lateral y su disparo lo salva in extremis el guardameta. En la segunda, otra internada por banda derecha y su centro lo remata Germán Valera prácticamente a puerta vacía, increíble el 0-2 que no sube al marcador. Luego tiene otra que le hace otro caño al defensa y otra vez para el portero. Probablemente en ataque fue el mejor partido de Josan, que reconocía que le faltó acierto, no en el primer gol, pero en los otros tres. Bueno, seguramente sí, ¿no? Porque con haber acertado alguna de esas ocasiones más, pues el resultado hubiese sido otro, nos hubiésemos llevado los tres puntos, pero bueno, al final creo que el equipo pues, ha hecho un gran partido, como te digo, en un campo bastante complicado, que donde su gente aprieta mucho y bueno, al darle la vuelta la semana que viene en casa, volver a ganar y seguir ahí arriba. Y es que al menos el Elche no solo no perdió, cuando no se puede ganar no hay que perder, sino que le gana el duelo directo, el gol a verás, a otro rival, como ya se lo ganó al Racing de Santander, a pesar de perder allí en el Sardinero, el viernes también le ganó el gol a verás al Oviedo. Sí, obviamente sí, es una de las cosas que habíamos hablado antes, que eso era importante, que lo mantuviéramos también y más cuando ya queda, va quedando menos, va quedando poco y esas cosas van a ser importantes y cruciales al final. Pero la gran pregunta que se hacen muchos, nos hacemos muchos y que se harán en el vestuario es qué le pasa al Elche a domicilio. Es normal que en casa saques más puntos, pero el desequilibrio es demasiado grande. De los 53 puntos que lleva el Elche, 38 son en casa y solo 16 a domicilio. Las tres victorias únicas que tienes en 15 partidos fuera de casa fueron en la primera vuelta. Es cierto que el calendario está siendo tremendamente exigente contra rivales de la parte alta de la clasificación. ¿Qué le falta al Elche para ser, digamos, más ganador fuera de casa? Se lo preguntábamos a Josan. Bueno, al final creo que hoy ha sido pues un punto de suerte que ellos han tenido en el penalti, porque más allá de ahí, ocasiones claras, pues creo que no han tenido muchas. Nosotros hemos sido ahí en cuanto a las áreas muy superiores a ellos y bueno, pues quizá un poco de suerte, porque en Almería también fuimos muy superiores y no se dio la victoria, pues continuar en esa línea de juego sobre todo y seguro que la victoria fuera va a llegar. La victoria fuera va a llegar, esperemos que no tarde mucho. Le quedan al Elche 6 partidos a domicilio y 5 en casa. Eso sí, tras el empate en Oviedo y la sensación general que dejó el partido, salen reforzados. Sí, yo diría que sí, ¿no? En cuanto, sí que es verdad que cuando acaba el partido, pues tener la victoria tan cerca y que al final se te vaya, pues el equipo estaba un poco cabizbajo, ¿no? Pero en cuanto analicemos el partido nos demos cuenta de que nos hemos merecido la victoria una vez más, pues seguro que nos va a reforzar para el partido de casa. Y el partido de casa se llama Elche-Eldense el próximo sábado a las 4:15 de la tarde. Germán Valera, tras finalizar el encuentro en Oviedo, ya solo pensaba en ganar al Eldense y también en el apoyo de la afición. Sí, es verdad que es un partido muy complicado, pero es cierto que en casa nos venimos haciendo fuertes y esa es la línea que queremos seguir haciendo allí, así que ya pensar en el próximo partido y a sacar los tres puntos. Nada, que agradecerles el apoyo que notan siempre, que sabemos que este era un desplazamiento complicado y bueno, agradecerles todo el apoyo que notan porque nos dan mucha fuerza y bueno, creo que esa unión entre equipo y afición nos va a llevar a hacer grandes cosas. Y es que un viernes a las 8:30 de la tarde, día laborable, con todo el tiempo en España revuelto, pegarse la paliza para ir a ver el partido

puestos de ascenso directo. La diferencia se ha recortado en 2 puntos respecto a la semana pasada porque el Elche de Sarabia empató en el Tartier ante el Oviedo, mientras que el de Becasese ganó en la jornada 31 al Albacete. Ahora mismo, insisto, un punto más para el de Eder Sarabia. También destacar que, como ya hemos dicho en anteriores ocasiones, ahora viene el declive del Elche de Becasese. Tras enlazar 4 victorias seguidas, el Elche del año pasado visitó Orriols e incomprensiblemente no solo no ganó ese partido, sino que además se vino abajo con una sola victoria en las últimas 11 jornadas del campeonato. Respecto a la zona de ascenso directo, ahora es segundo el Racing de Santander con 56 puntos por los 53 que tenía el Elche, es decir, se están sumando 3 puntos más. Si se mantiene esta tendencia de puntuación, el ascenso directo estaría en unos 75 porque el Real Valladolid subió como segundo con 72. En cuanto al playoff, sexto es el Oviedo con 51 por los 49 que tenía el Burgos, es decir, 2 puntos más se están sumando. Esto dejaría la sexta plaza 2 puntos más cara, en unos 66, porque el Oviedo se clasificó con 64. Y por último, Paco, un detalle respecto al Eldense. Como bien comentaba, José Luis Oltra tomó las riendas del equipo en la jornada 24, acumula 8 partidos en el conjunto azulgrana, con el que ha sumado 14 puntos, exactamente los mismos que el Elche en los últimos 8 partidos. Los guarismos son idénticos, 4 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Bueno, pues por enriquecer un poquito más esta convocatoria, en esta recta final siempre decimos lo mismo. En estos momentos el Elche tiene 54 puntos. Si hubiera que sumar esos 66 para el playoff, el Elche, de los 33 que faltan por disputarse, de los 11 partidos, necesitaría sumar solo un tercio, 12, para llegar a esos 66. Pero si quiere lo que todos queremos, el ascenso directo, que estaría en 75, necesitaría 21 puntos de esos 33 que hay en disputa, es decir, un 60% largo de los puntos tendría que hacer para conseguir esa plaza de ascenso directo. Bueno, vamos a repasar, José Antonio, lo que ha dado de sí el fin de semana para los nuestros con esa importantísima victoria del ilicitano en el Narcís Sala del San Andrés. Así es, Paco, hemos tenido un poquito de todo durante el pasado fin de semana. Empezamos efectivamente por el fútbol. En la segunda federación, victoria de prestigio para el ilicitano. El filial del Elche asaltó el campo del líder y ganó por 1-2 al San Andreu, gracias a los goles en la primera parte de Mario Guilaber y Héctor Peña, dos auténticos golazos. Tiene mucho mérito el partido que firmó el equipo franjiverde en tierras catalanas, porque desde el minuto 41 de la primera mitad jugó con un hombre menos por la expulsión del portero Alex Ruiz. Con 0-2 debutó el guardameta del juvenil Owen Bosch, que el viernes pasado, por cierto, renovó con el Elche. Bueno, pues el joven portero lo hizo fenomenal y al final el ilicitano sumó una victoria importantísima para colocarse a un solo punto de la zona de playoff. Ya van 2 victorias consecutivas. El siguiente rival será el Sabadell, el sábado al mediodía a las 12 en el Diego Quiles. En la segunda red femenina, tropiezo del Elche. Las ilicitanas cayeron 0-1 ante el Femarguín de Gran Canaria. El único tanto del encuentro llegó en el minuto 60. Las de Javier Aguado se quedan en la tercera posición del Grupo Sur. En la tercera ref, el Athletic Club Torrellano vio frenada su racha de victorias al perder en el descuento por 1-2 ante el Jove Español de San Vicente. En balonmano, en la Primera Nacional masculina, el Atigou Elche sumó un valioso punto sobre la bocina en su visita a la pista de la Arancina Handball Mallorca. El partido acabó con empate a 26. El punto deja un buen sabor de boca porque mantiene a los ilicitanos fuera del descenso, aunque hay que decir que los de Sergio Belda llegaron a tener una ventaja de hasta 6 goles en la segunda mitad. Escuchamos al técnico. Y al final ellos han logrado poner incluso con 2 goles por arriba, pero tenemos que felicitar a los chavales nuestros porque no han perdido la cara al partido a pesar de las dificultades y han logrado tirar de corazón y de coraje para lograr empatar como les gusta a ellos, ¿no? Y como nos están teniendo por costumbre, ¿no? A falta de segundos para el final, en momentos in extremis, lograr puntuar, lograr conseguir ese empate. En la Primera Nacional de Voleibol, el Club Voleibol Elche perdió un partido clave en la lucha por el ascenso. Los ilicitanos cayeron por 0-3 ante el Gupane de Gran Canaria. El ascenso se pone muy cuesta arriba. En la tercera FEB de baloncesto, el CBI Elche ganó en la prórroga por 74-70 al Servigroup Benidorm. Buena actuación del equipo que dirige Arturo Agulló. Y en waterpolo, doble victoria para los equipos absolutos del Club Waterpolo Elche. En la Primera Nacional femenina, el Manolet venció por 12-14 en la piscina del Valle Tirana, y en la segunda nacional masculina el Selecte se impuso por 10-12 también a domicilio ante el Badía. Y esta noche tenemos partido de balonmano femenino, vuelve la división de honor, partido que vamos a poder ver en directo a las 8 menos cuarto con tus comentarios en Teleelch, José Antonio. Ahí estaremos, Paco, con el compañero Joel Costa. Esta noche desde las 8 menos cuarto regresa Teleelch en la Liga Guerrera Ciberdrola. Esta noche conectamos en directo para contar lo que suceda en el duelo de la jornada 20 entre el Atigó Balonmano Elche y el Conserva Sorbe Porriño, dos equipos que llegan a este partido muy en forma. Las ilicitanas son séptimas, tienen 21 puntos y han ganado sus últimos tres encuentros de liga ante Valladolid, Betionac y Málaga, mientras que las gallegas están en la cuarta plaza y vienen también de ganar sus últimas tres jornadas. Se espera un partidazo esta noche en el pabellón Esperanza Lage. En la previa ha hablado el técnico Joaquín Rocamora. Pues mira, me marco el mismo objetivo que cada semana, ser cada día mejor. O sea, es un grupo que creo que empieza a tener una conciencia muy clara de lo que es el alto rendimiento. Creo que se mejora desde lo específico, se mejora desde lo concreto, y tan solo podemos poner el foco de atención en aquellas cosas que dependen de nosotras mismas. Todo lo que no depende de nosotras mismas, creo que sería un poco absurdo tener un objetivo en este sentido. Entonces, cuando compites, ganar o perder no depende solo de ti, también depende de un arbitraje, depende de un equipo rival que trabaja mucho, y entonces tenemos que intentar ser mejores. Ser capaces de construirnos, ser capaces de ser cada día mejor, ser capaces de competir. Yo espero y deseo ser capaces de competir, espero y deseo ser capaces de representar o de tener todos estos valores y cuestiones que hemos estado hablando anteriormente, ¿no? Y en este sentido, si es así, pues seguro que disfrutamos. En este sentido, si es así, seguro que estamos cerca de competir o de ganar todos los partidos. Y en este sentido, si es así, seguro cuando termine la temporada nos iremos de vacaciones diciendo lo he dado todo, en vez de pensando en qué más podía haber dado. Sin ninguna duda, el Atigó Elche se marchó al parón en el mejor momento de la temporada después de tumbar a tres rivales directos que están en la zona de playoff. Además, pese a las dificultades, el equipo ilicitano se ha hecho fuerte en el Esperanza Lage, donde en Liga solo ha perdido un partido y fue en octubre ante el Costa del Sol Málaga. Las de Rocamora buscarán esta noche la quinta victoria consecutiva en su pista. El partido es a las 8, insisto, desde las 8 menos cuarto conectamos en directo en Teleelch. Y vamos a ir cerrando hablando de la media maratón que se va a celebrar el próximo domingo en las calles de nuestra ciudad, José Antonio. Tenemos por delante una edición número 52 interesantísima. Elche celebra el domingo la edición número 52 de la media maratón que llega a este 2025 cargada de novedades importantes. Ayer tuvo lugar la presentación en el Centro de Congresos. La gran novedad de este año es el circuito diseñado durante 8 meses junto a la policía local. El evento ofrece dos distancias, 21 y 10 kilómetros. La salida de ambas carreras será conjunta a las 9 de la mañana el domingo desde la avenida Vicente Quiles, a la altura del parking de la estación de tren Elche Parque. Se trata del recorrido más llano y rápido de la historia de la media maratón internacional Ciudad de Elche. Los 10 primeros kilómetros recorren toda la avenida principal de la ciudad en contradirección, saliendo desde Renfe hasta la rotonda de bomberos, luego recorriendo toda la avenida hasta la rotonda de la afición del Elche Club de Fútbol y volviendo a Renfe, donde está la meta del 10 kilómetros. Será entonces cuando los participantes del 21K deben continuar por Santa María de la Cabeza y Avenida de Candalix. Juan Carlos I, La Corredora, Puente de Canalejas, Pedro Juan Perpiñán, Pont de la Generalitat, Huertos de Palmeras, Pont de la Generalitat de nuevo, Rotonda El Corte Inglés y Avenida, para acabar de nuevo en Vicente Quiles a la altura de la Fuente de los Vasos. Como dato más interesante, antes, Paco, cabe destacar que por tercer año consecutivo se han agotado los dorsales semanas antes de la prueba y que en este 2025 ha habido un incremento de participación muy significativo, pasando de los 3.200 corredores del 2024 a los 5.550 de este. En total, 4.050 atletas están apuntados a la prueba de 21 kilómetros y 1.500 al 10K. El 28% de la participación es femenina. Además, hay corredores de 38 países distintos, siendo extranjeros un 11% del total. Números espectaculares, sobre todo ese crecimiento de casi el 40% respecto a los inscritos el año pasado. Pues gran prueba, esa media maratón ciudad de Elche que va a tener protagonismo por nuestras calles el próximo domingo. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. ¡Feliz puente! Sí, señor, porque mañana es el Día del Padre, el Día de San José, así que felicidades, como digo, por adelantado. Que paséis un gran puente, un gran martes y un gran miércoles. Nosotros volvemos el próximo jueves. ¡Hasta luego! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.